semana pasada, el jueves precisamente, proponíamos un tema porque nos habíamos encontrado con algún número llamativo de gente con conjuntivitis. Nos llamaba la atención y bueno, queríamos consultar a especialistas. Estamos en contacto con el doctor Pablo Torrado, que es del Instituto de la Visión de Olavarría. Torrado, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, ¿es así? ¿Se están dando muchos casos de conjuntivitis en esta época o es fortuito? No, la verdad es que es una época del año, digamos, donde hay una alta tasa de conjuntivitis. Generalmente, digamos, estas conjuntivitis son virales, ¿sí? Estamos viendo muchísimas, digamos, estos meses de verano, tiene un poco que ver, digamos, con el clima, con el tema de las piletas. Se da con mucha frecuencia, digamos, la gran mayoría, digamos, que es lo que la gente no sabe o por ahí a veces no entiende bien, digamos, la gran mayoría de estas conjuntivitis son virales, ¿sí? Uh-huh. Es un virus como si fuera el virus de la gripe, claro. ¿Sí? Generalmente la gripe, digamos, nos da cansancio, nos deja en la cama 4 o 5 días, 6 días como mucho, y por más de que tomemos antitérmicos, analgésicos, digamos, estamos en la, o sea, nos deja tirados en la cama igual, ¿sí? Claro. Y a los 6 o 7 días nos levantamos como si no hubiese pasado nada. Bueno, uh-huh. La conjuntivitis viral es más o menos lo mismo, digamos, tiene una etapa, digamos, inicial, donde tienen pocos síntomas, que generalmente son picazón del ojo, uh-huh. Inflamación, ¿sí?, de los párpados, que puede ser de unibilateral, o sea, de un ojo o de los dos, y generalmente, digamos, dura entre 2 semanas a 3 semanas, y eso es lo que más lo que a la gente más le preocupa o por lo que más vuelve a la consulta, porque dice, ¿cómo me va a durar tanto una conjuntivitis? No puede ser. Entonces, la gente, uno está acostumbrado a ver conjuntivitis que son bacterianas, que tienen mucha secreción purulenta, es como sale como si fuera moco verde, sí, del ojo, pus, uh-huh. Y esas conjuntivitis se curan aproximadamente en 7 días, ¿sí? Uh-huh. Ahora, las virales no, las virales muchas veces duran hasta 3 semanas y muchas veces duran más tiempo, quizás. Uh-huh, uh-huh. Son muy contagiosas, ¿no? Son muy contagiosas, y por más, digamos, de que demos el tratamiento, el periodo, digamos, en el cual, digamos, el tiempo en el cual se manifiesta la enfermedad son más o menos 2 o 3 semanas, entonces es bastante largo para cualquier persona, digamos, estar 2 o 3 semanas con los ojos inflamados y con molestias, ¿sí? Uh-huh. Es bastante molesto tener una conjuntivitis viral. Y muchas veces también está acompañada de un poco de fiebre, dolor de garganta, ¿sí? Esas, uh-huh. esas son una de las conjuntivitis que es el primero o el segundo día, por ahí tiene un poco de fiebre, y eso se llama fiebre faringoadenoconjuntival, digamos, tienen fiebre, dolor de garganta, a veces hasta pueden tener otitis, un poquito de decaimiento, y eso en 1 o 2 días desaparece, y después sigue la etapa de la conjuntivitis, ¿sí? Un virus que puede afectar muchas partes. Uh-huh. ¿Cuál es el periodo de contagio que hay? Desde cuando recién se manifiesta ya con la inflamación del ojo y demás. Es muy difícil, depende del virus, hay muchos virus, digamos, adenovirus es uno de los más comunes, pero hay que tener en cuenta que 2 o 3 días antes de que empiecen los síntomas ya estamos contagiando. Ajá. Y hasta por ahí 10 días, 12 días después de la habría que hacer un cultivo de cada ojo, pero digamos, pero más o menos son 10 días que se está contagiando. ¿Y cuáles son los síntomas frecuentes? Lo más frecuente es que... O los primeros, no sé cómo... Inicialmente empiecen con un malestar en el ojo, tipo como que tienen una sensación de arenilla, de que hay algo dentro del ojo, después empieza la picazón y bueno, y después la inflamación. Generalmente no tienen secreción purulenta, o sea, no tienen pus, por eso la gente dice, no me levanto con el ojo pegado, no tengo conjuntivitis. Y no es real, porque justamente la conjuntivitis viral no da prácticamente secreción, o sea, da una secreción, cae agua, ¿sí? como si fuera lagrimea constantemente el ojo. Uh-huh. Solamente eso, no, generalmente no están acompañadas de secreción con pus o que se pega a la mañana el ojo de forma importante, como una conjuntivitis bacteriana común y corriente. Uh-huh. Bueno, y a ver, en materia de prevención, ¿se puede prevenir esto o estamos todos expuestos? Sí, digamos, hay formas de evitar el contagio, ¿no? Uh-huh. Yo lo que habitualmente le digo a los pacientes, uno de los lugares más sucios que existen o que más frecuentemente se contagian son con los picaportes de la puerta. Uh-huh. Porque en realidad, una persona, si yo tengo una conjuntivitis viral, me toco el ojo con la mano porque me pica y me molesta, después agarro un picaporte, abro una puerta, viene otra persona, toca ese picaporte, se frota el ojo, se contagió el virus, ¿sí? Se contagió la conjuntivitis. Lo que hay que tener en cuenta es no tocarse los ojos con las manos, ¿sí? Claro. O por lo menos tenerlas bien higienizadas antes de hacerlo, ¿sí? O sea, lavarse bien con agua y jabón las manos. Ahora es muy común después de la época de gripe que tuvimos que tener alcohol en gel, pasarse alcohol en gel por las manos. Pero básicamente, o sea, el virus no anda volando sino en el aire, sino que se contagia tocándose el ojo con la mano. Claro, o sea, mientras no nos toquemos los ojos con... Generalmente, digamos, los oftalmólogos estamos muy acostumbrados, digamos, a no tocarnos los ojos con las manos porque vivimos, digamos, en continuo contacto con los pacientes. Uh-huh. Entonces, si no, estaríamos siempre contagiándonos de conjuntivitis. Pero lo principal es no llevarse los dedos al ojo. Tal cual. Sí. Doctor, le agradezco muchísimo. Bueno, gracias a ustedes por llamar. Muy amable. Bueno. El doctor Pablo Torrado, oftalmólogo del Instituto de la Visión de Olavarría. Bueno, ahí está la nota que habíamos encomendado la semana pasada, por el tema conjuntivitis.